Bueno. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a charlar de este tema tan interesante. Y además muy cerca de la radio. ¿Ah, sí? Bueno, somos vecinos. Somos vecinos. Ahora, desde hace muy poquito tiempo, tenemos una oficina nueva aquí en la Avenida Constitución, el número 115, que está a 7 minutos de la radio, me parece. ¿De qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de Seibo Viajes. Muchos la conocerán. Llevamos 20 años dedicados al latino. Somos latinos que trabajamos para los latinos. Ya, pues sí, me consta. ¿Conoces? Sí, por supuesto. Sí, ya son tantos años. Tenemos la oficina en lo que era antiguamente General Urrutia, número 5, y esa es la que conoce todo el mundo. Esa es. Ahora se llama Avenida Militar Amado Granel Mesado, que le cambiaron el nombre hace un par de años. Y hace nada, una semana, recién cumplida, abrimos una nueva oficina aquí en el barrio. Muy bien. Tuve la fortuna, Bruno, de tratar con su padre. No me diga. Sí. Pues los primeros anuncios. Acabas de dar escalofrío. Porque... Sí, sí. Y la verdad, una gran persona. Grato recuerdo. Allí, precisamente, en General Urrutia. Ya tengo entendido que ya no se llama la calle así, ¿no? Efectivamente. Se llama Avenida Militar Amado Granel Mesado. Le cambiaron el nombre hace poquito. Ajá. Pero bueno, todos la conocemos por General Urrutia. No, esto es sinónimo de garantía, de cumplimiento, de seriedad. Cuando un negocio permanece durante tantos años en el mismo lugar y además demostrando crecimiento, porque tengo entendido que entonces ha continuado la familia, ¿no? Continuamos todos. Sí, mi padre, pues Marcelo faltó hace unos 15 años. Sí. Y mi hermano, yo y mi madre continuamos ahora la empresa. Hace 5 años empezamos a crecer un montón. Empezó a venir mucha gente como turista y nuestro paquete turista funcionó muy bien. Nosotros lo hacemos de una manera que damos un asesoramiento muy particular. Llamamos antes del viaje al pasajero y después del viaje para ver cómo salió. Y todo este trabajar bien dentro de los latinos, nos gusta eso. Al final, que nos tengan paciencia, que nos escuchen y que se preocupen por nuestro viaje, no solo que sea tal cual. Vender. Y esto funcionó, empezó a funcionar, empezamos a publicar en redes y ahora mismo tenemos 2 oficinas en el País Vasco, en Bilbao, en Donosti, a puntito de abrir una tercera oficina en Baracaldo y en Alicante tenemos una oficina hace 10 años, la oficina aquí en Valencia que lleva 20 años y ahora la recién estrenada. O sea que ya son 6 o 7 oficinas, casi 7, que estamos abriendo. Eso quiere decir, efectivamente, que nos recomiendan mucho, que cada vez nos buscan más y que es un buen trabajo el que estamos haciendo. Así es. Poder sobrevivir una temporada tan difícil para el sector del transporte, bueno, pues Seibo Viajes amplía sus servicios dentro y fuera de Valencia. Les decía en algún momento que era sinónimo de garantía porque ha venido cumpliéndole. Han pasado muchas agencias de viajes por esta ciudad y como bien lo anotaba, pues en el caso de la inmigración requiere de un servicio especial, un acompañamiento muy particular que va a estar ligado a un cierto sentimiento latino, ¿no? Esa nobleza que nos caracteriza. Y bueno, pues qué bueno que Marcelo hoy venga a dar cuenta justamente de este proyecto de emprendimiento que viene desde hace 18 años. Yo recuerdo perfectamente, trató con su padre hace 18 años, 17 años, cuando trabajando para una revista y también ya para la radio. Me agrada muchísimo. Marcelo, ¿y cómo han sobrellevado, cómo han sobrevivido estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo han podido crecer? Fue duro todo este revés del 2020, pero digamos que absolutamente todos los vuelos se cancelaron, como todo el mundo sabe, y fue muy problemático. Nosotros, dentro de la gran infraestructura que hemos sabido preparar, digamos, supimos dar respuesta a todo el nivel postventa que se requirió. Digamos, que se te cancelen todos los vuelos no es algo que uno espere, pero supimos, dentro de todo, atender y dar respuesta y solucionar todos los problemas que se pudo. Ya está quedando atrás la pandemia, ya estamos, ya te digo, en crecimiento. En nuestro caso, yo siempre explico que tenemos una agencia de turismo, pero no es turismo, no es ocio lo que vendemos, es primera necesidad. Al final de cuentas, nuestros clientes no viajan para hacer turismo, viajan para ver a la familia. Y la familia es primera necesidad. Con lo cual, el que no pudo ver a la familia durante la pandemia, la va a ver ahora, porque no es una elección. Al final, ver a una madre, un abuelo, un hijo es necesidad. Y nosotros somos conscientes de eso y trabajamos en consecuencia. Quiero decir que atendemos las consultas con el cariño y la paciencia que merece. Pues me place muchísimo, Bruno, saber de que Seibo Viajes está dando estos pasos. Sí. Don Bruno, vamos a pedirle un minuto, por favor, nos disculpe encarecidamente, porque tenemos digamos que la información no para. Hoy hemos estado haciendo un programa especial por el Día Internacional del Trabajo de las Trabajadoras de Hogar, y justamente estábamos intentando la comunicación con la Organización Internacional del Trabajo y el director de la misión en España, don Félix Peinado. Justamente nos acabamos de contactar porque es un día bastante señalado, como quiera que las trabajadoras del hogar vienen exigiendo al gobierno de España desde hace bastante tiempo que sean elevadas al régimen general del trabajador. Recientemente ha habido un pronunciamiento de un tribunal europeo. Una sentencia. Así que es un placer saludar con la venia, don Bruno, a don Félix Peinado de la Organización Internacional del Trabajo de la Misión España. Muy buenos días. Muy buenos días. Don Bruno, me recuerda el nombre de... Don Félix Peinado. Félix Peinado. Gracias por atendernos y agradecemos aquí a Bruno, efectivamente, el paréntesis que hacemos. Bueno, ¿cuál es el mensaje precisamente para las trabajadoras del hogar en este día? Y quisiera también que nos contara qué análisis hace de su situación, porque... evidentemente están dentro de lo que se conoce como precariedad laboral, algo que no se corresponde con un país del primer mundo, algo que no se corresponde con un trabajo del siglo XXI. Sí, efectivamente, las trabajadoras domésticas, y digo trabajadoras porque en España son el 88% del total de personas trabajadoras del sector doméstico son mujeres, pues las trabajadoras domésticas pues no disfrutan de plena igualdad de derechos que el resto de trabajadores del régimen general de la Seguridad Social, a pesar de que desde hace ya más de 10 años la Organización Internacional del Trabajo dictó un convenio, el 189, muy conocido y muy demandado por parte de las trabajadoras domésticas en España y en el mundo, porque este convenio lo que viene es a reclamar para estas trabajadoras pues la plena igualdad de derechos en todos los aspectos en cuanto a la cotización, la jubilación, las prestaciones por maternidad y sobre todo muy demandado pues la prestación por desempleo, que es un derecho que actualmente pues las trabajadoras domésticas en España no disfrutan. Entonces estamos hablando de un colectivo que a nivel mundial son 75 millones de trabajadores, que son más del 4% del total de trabajadores del mundo, que en nuestro país, según los datos de la EPA, estamos hablando de 560.000 personas, de las cuales solo están afiliadas a la seguridad 380.000, con lo cual estamos hablando de que hay un porcentaje de informalidad muy alto que repercute en perjuicio de las trabajadoras, en el sentido de que al no cotizar, pues no estás cotizando para una pensión de jubilación o para cualquier otro tipo de prestación. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha dictado hace unas semanas y que se está empezando a aplicar ya, lo que reclama para las trabajadoras es el derecho a la prestación por desempleo, que es uno de los derechos que reconoce el convenio 189 de la OIT y que en España está en proceso de ratificación. Don Félix, ¿han podido ustedes entrar en contacto con el gobierno español una vez se ha producido este fallo del Tribunal Europeo? ¿Han podido establecer conversaciones, contactos para que se cumpla? Sí. Lógicamente los tribunales garantizarán el cumplimiento del derecho a las trabajadoras que lo reclamen, como ya está pasando por algunas sentencias puntuales, pero lo que tiene que producirse es la ratificación del convenio, que está en proceso de ratificación, como digo, que está en trámite ahora mismo administrativo, y lo que tiene que producirse es la reforma legislativa en España para que las trabajadoras domésticas tengan plenos derechos, sobre todo el derecho a la prestación por desempleo, pero también otros derechos como derecho a la seguridad y salud del trabajo, la prevención de la violencia y acoso. Y es una cuestión, como digo, muy demandada por el colectivo, muy demandada por las centrales sindicales también. Yo creo que el gobierno de España es consciente de la reclamación y de la necesidad. Lo que ocurre es que, bueno, pues los trámites administrativos están llevando más tiempo del que debería de ser, pero yo quiero confiar en que esto será un proceso que a lo largo de este año quede resuelto. Don Félix, ¿cuál es el mensaje para todas las trabajadoras del servicio doméstico o trabajadoras del hogar? Bueno, pues el mensaje que traslada la Organización Internacional del Trabajo es el del reconocimiento de su trabajo. Es un trabajo que, por razones históricas, es un trabajo muy importante, es un trabajo de cuidados que se necesita para el funcionamiento de una sociedad, es un trabajo que significa que la sociedad pueda funcionar porque las personas de las familias están atendidas, porque los servicios domésticos están atendidos y eso permite que otras personas pues puedan realizar otros trabajos a su vez, otras mujeres, otros hombres puedan realizar otros trabajos y otras tareas. Y es un trabajo que, sin embargo, pues no ha sido normalmente reconocido, fundamentalmente porque ha sido realizado por mujeres y también, en una parte importante en nuestro país, en España, pues es realizado también, además, por mujeres inmigrantes. Y esa falta de reconocimiento, desde un punto de vista social, pues ha traído como consecuencia una falta de reconocimiento desde un punto de vista legal. Y entonces, lo que hay que reclamar en este día, pues es una visibilización y un reconocimiento pleno para los derechos de estas trabajadoras, que se sientan orgullosas del trabajo que hacen y que se sientan reconocidas económica y laboralmente desde todos los puntos de vista. Don Félix Peinado, director de la Organización Internacional del Trabajo de la Oficina en España, muchas gracias por acompañarnos en este día y le animamos a seguir defendiendo esta labor de las trabajadoras del hogar. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por darnos voz. Muchas gracias. Continuamos en el Café Mañanero y nos acompaña en el día de hoy Bruno de la agencia de viajes Seibo, que se expande, repito, dentro y fuera de Valencia, un gran proyecto de emprendimiento donde precisamente muchas de las clientas son trabajadoras del hogar, de manera que no podemos finalizar esta entrevista, Bruno, sin antes enviarle un mensaje a todas las trabajadoras del hogar en su día. Que hoy, siendo el día, espero que sea un día reivindicativo, que todas las lo que acaba de contarnos Félix pues se pueda llevar a cabo. Nosotros, efectivamente, como decía Jorge, tenemos muchas clientas que trabajan en el hogar y sabemos bastante bien a qué conflictos se encuentran, tanto con contratos, cuando no los hay, y con los jefes, así que nada, les mando Bruno, un fraternal abrazo en este día. Sí, y en esas circunstancias ustedes también, ¿no? Porque eso es muy importante, porque a veces las trabajadoras del servicio doméstico, porque sé que Seibo Viajes también financia los billetes. Efectivamente. Es decir, pone unas... pueden ir pagando a plazos, financiados, en fin, y ves, bueno, en medio de esa precariedad, ustedes lo entienden. La idea de Seibo Viajes y de facilitar las cosas, ¿no? Fue crear una agencia. Mi padre y mi madre se dieron cuenta que no había una agencia que piense en el latino. Iban a cualquier otra agencia habitual y no los atendían como nosotros entendemos que hay que atender al latino. Y no ofrecían productos que nosotros necesitábamos. El que estás nombrando es nuestro productor estrella, desde los 20 años que llevamos, que es financiar los billetes. Con y sin nómina nosotros financiamos los billetes y es una facilidad que muchos, en este caso, trabajadores y trabajadoras del hogar están aprovechando. Y a propósito, Bruno, siendo argentino, imagino yo que

Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. La Rosé. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ha sido tu mirada que la quema. Continuamos en el Café Mañanero. Ya entramos en la tercera y última hora de nuestro programa. Hoy nos visita una reconocida organizadora de conciertos en Valencia, a quien conocemos popularmente como Chiqui. No viene sola, viene acompañada de un grupo de trabajadores, especialmente camareros, camareras. Y esta entrevista, digamos que está relacionada con una que se realizó el pasado lunes, cuando estuvieron en estos micrófonos los empresarios Yolcini Domínguez y Anthony Exclusivo, organizadores de dos conciertos en esta ciudad, de los que ya les entregamos detalles. Dieron su versión de lo que ocurrió en esos conciertos, hicieron incluso algunos señalamientos, más con denuncia policial, y hoy queremos conocer de primera mano también la otra parte. Chiqui, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Vamos a acomodar por aquí. Estábamos aquí acomodando las cámaras porque disponemos de este recurso que luego también compartimos en las redes sociales. Bueno, Chiqui, se han estado comentando muchas cosas en las redes sociales y queríamos conocer su versión. Sí. En aquel entonces, me refiero al día lunes, escuchamos que los empresarios hablaban de un cierto sabotaje a sus conciertos, especialmente con el último, que, de Isla Bonita. Y quisiéramos saber qué es lo que pasó, cuál es su versión de estos hechos. Vale, Jorge, pues la verdad son varios puntos, pero bueno, vamos a empezar con... Vamos a trasladarnos al día 5 de marzo, que fue el concierto de Manolo Lezcano, para el cual trabajamos. Mis compañeros, que en este caso fueron 10 camareros, una señora de la limpieza, hacían parte de nuestro equipo. Y yo como organizadora de la sala, y en este caso, Caterine Reyes, que fue quien se encargó de la logística de las botellas y también de llevar un poco la organización de los camareros, ¿no? Entonces, a ver, empezamos. Día 5 de marzo por la mañana nos encontrábamos en la sala. Sí, fue por la mañana, ¿no? Nos encontrábamos en la sala, nos citaron a eso de las 11 de la mañana para organizar sala y allá para organizar las botellas, ¿vale? Efectivamente, llegamos ahí con el señor encargado de la sala, de la sala Madison. Mientras yo me encargaba de arreglar la sala, ella se encargaba de lo que era el... ¿Cómo se llama la palabra? El inventario de las botellas, ¿vale? Porque ninguno de estos señores se encontraba en estos momentos presente. Ellos se encontraban en Madrid. Se hizo todo tranquilamente con el señor de la sala Madison por medio de un programa de Excel, todas las botellas que entraron, mientras yo organizaba la sala. Hasta ahí todo claro, todo contento, se organizó la sala, incluso comimos y nos fuimos a casa a cambiarnos. Llegamos por la noche a presentar el evento, los señores llegan al evento, Teníamos todo organizado, ¿verdad, Kate? Teníamos todo organizado. Se me fue la palabra, joder. Ellos tampoco, o sea, cuando ellos dicen que son organizadores, sí. Yo puedo decir que organizadores para nada, porque quien se encargó de organizar la sala y al recibir las personas fui yo, ¿vale? Caterine se encargó también de que los camareros quedaron organizados en sus respectivos puestos, ¿vale? Si me ayudas un poquito también. Es que ya bueno, un poquito más. Caterine Reyes es la otra persona que mencionaron en este sí. espacio y que era la encargada de la caja concretamente. Uh-huh, exacto. Caterine. Eso, es que. Buenos días. Sí, un momento. Ok. Caterine, a quien ya conocemos porque en algún momento estuvo colaborando en esta estación radial. Okay. Y bueno, es una persona también muy popular en el mundo de la noche. En el sentido de que trabaja como camarera, una reconocida camarera de discotecas, espectáculos latinos en esta ciudad. A usted la señaló especialmente el señor Anthony, que era la cajera. Bueno, quisiera conocer su versión, Caterine, ¿qué fue lo que pasó aquella noche? El sí, concierto señor. Concretamente de Manolo Lescano, ¿verdad? Ok, buenos días. Yo no fui encargada de la caja. Bueno, ese día del concierto de Manolo Lescano, yo solo me encargué de llevar algunos camareros junto con la Chiqui, la sala y parte de la logística. Yo, como dice la Chiqui, el 5 de marzo llego a la sala Madison a las 11 de la mañana y junto con dos responsables de la sala Madison y, el sobrino también de la Chiqui, hicimos el inventario. Por lo tanto, ese inventario no lo hice yo sola, fui acompañada de tres personas. Pero yo no fui la que manejó la caja. Yo no me encargué del dinero, yo en ningún momento estuve en caja o en la barra, yo siempre estuve afuera. Realmente ellos pusieron a una persona de su entera confianza a quien manejara el dinero y pues ellos fueron los que la eligieron a ella, por lo tanto yo solamente me encargué del inventario. ¿Qué pasa con el inventario? El inventario se hizo un conteo de una manera muy organizada con los responsables de Madison Discoteca. ¿Ese conteo fue al finalizar? No, señor, fue al principio y al finalizar. Por lo tanto, tanto cuando llegamos, quedó claro, quedó registrado en un libro de Excel, ¿vale? Y el que hice yo, porque yo lo hice a mano y ellos lo iban haciendo en el ordenador, pero no lo hago yo sola. Cuando entregan una botella, por poner un ejemplo, Madison dice, te entrego una botella y se pone, se registra, lo registran ellos, lo registro yo, ¿vale? Esto quedó así, quedó muy correcto. Al final de la noche lo que hacemos es que el inventario, lo que sobra en la barra es lo que se les descuenta a estas personas y lo que se gastó simplemente es lo que se les cobra. No hay ningún mal manejo, todo fue correcto por parte de ellos y por parte mía, que fuimos ambos quien los hicimos, y esto quedó registrado, por supuesto. Así que ahí no hay mal manejo. Por supuesto, yo me niego a lo que ellos dijeron porque yo no soy responsable del dinero ni la caja. Nunca entró a la barra. ¿Por qué te pedían a ti ese balance de la caja si tú no eras la responsable? Por supuesto, la responsable como tal, bueno, fue la hija de la dueña de la panadería de Rico Rico, ¿vale? El restaurante. Y yo tengo también que decir que la niña hizo un buen trabajo en esa caja. También estuvo acompañada de dos niñas más en la barra, quien vieron todo lo que pasó allí. ¿Por qué me hace responsable? Pues directamente no lo sé. Creo que estas personas en estos momentos se sienten de un poco así acorraladas por el dinero que se debe a tanta gente y a alguien se tiene que echar la responsabilidad, pero no precisamente fuimos nosotros. A ver, Chiqui, en el momento que contrataste a estas personas para trabajar, tengo entendido que fuiste tú quien buscaste a las trabajadoras, a las personas que te acompañan. ¿O quiénes son estas personas que te acompañan aquí? ¿No? A ver, cuando yo entro en el equipo de trabajo, ellos ya, los camareros ya estaban. ¿Quiénes los contrató? ¿Quién me contrató a mí? A los camareros. Los contrataron ellos. O sea, ellos mismos. Claro, ellos mismos. O sea, por medio de... No, hago un énfasis. Ellos me llaman y me contratan a mí como, digamos, jefe de camareros. Y lo que hice fue yo llamar a los camareros con los que siempre trabajamos, con Chiqui, que son las personas de confianza, que sí. Es Jero aquí presente. Bueno, precisamente, Caro. Queremos que nos presente quiénes son estas personas que nos acompañan. Claro que sí, mira, te voy a presentar a Jero. Él es, bueno, siempre ha trabajado con nosotros y con la Chiqui. Uh-huh. Es de sí, siempre entera confianza. Es parte de mi equipo. Y él trabajó en uno de los palcos principales. Por lo tanto, vio el manejo principal de la sala con las botellas con las y botellas. Con absolutamente todo. Y luego tenemos a Carolina, que es la persona que se encarga de recibir a la gente que llega al concierto. Uh-huh. ¿Vale? Y también hizo parte de la logística junto conmigo en la organización. ¿Vale? Entonces, te paso a Jero. Y después te seguimos contando un poco para que entiendas todo. Bueno, pues Jero, cuéntanos. Bueno, hay algo aquí que es lo que ha dado lugar justamente a la polémica. ¿A ustedes les pagaron por el trabajo que realizaron aquel día? A ver, ese día... El día del concierto. Sinceramente, pues Kate contactó conmigo porque, como te he dicho antes, yo he trabajado siempre con Chiqui. Siempre ha sido todo muy correcto. Ella siempre pues, nos ha hecho el contrato, siempre nos ha llamado y... Cuando toca, o sea, cuando toca ir, firmar y, por ejemplo, acceder a la sala, siempre todo por escrito. ¿Entiendes? Sí. Con estas personas fue de otra manera. Caterine contactó conmigo, me dijo, quiero que hagas parte de mi equipo, por la confianza que tenemos también. Y en ese momento, en ningún momento nos dijeron, vamos a firmar un contrato, nada. O sea, ella se encargó de contactar con nosotros, pero los que eran encargados de hacernos el contrato eran esas personas, que son los que estaban encargados de la sala y encargados de todo el evento. ¿A día de hoy te han pagado? Al día de hoy no nos han pagado. Incluso yo fui una de las personas que hice la publicación, porque yo fui el que hice la publicación, porque no queremos... ¿Los mensajes que circularon en redes sociales los hiciste tú? Fui yo. Yo fui la persona encargada porque creo que... Somos unas personas que admiramos nuestro trabajo, siempre hemos trabajado para esta persona, para Chiqui, y nunca hemos tenido ningún tipo de problemas. Lo hice porque me salió del corazón, porque no quiero... ¿Qué decía ese mensaje que difundiste en las redes sociales? A ver, yo hice una primera publicación que fue... Ah, hiciste varias. Sí, hice una primera publicación que fue acerca de cómo se manejó el evento, cómo trabajamos... el trabajo que desempeñamos, el buen trabajo que desempeñamos nosotros en ese momento, porque trabajamos muy bien, creo, todo el equipo de trabajo. Y también la parte de ellos, que fue la de, primero que todo, si ellos supuestamente nos hicieron un contrato, queremos que ellos nos lo enseñen, qué contrato con la firma de nosotros, porque yo creo que en cualquier tipo de evento, así sea una hora, siempre se tiene que dar a la seguridad social y eso no, en ningún momento nosotros no firmamos ningún tipo de contrato. Entonces nosotros queremos que ellos, si ellos supuestamente nos contrataron a nosotros, nos digan dónde está el contrato. ¿Vale? Yo, como dicen ellos tienen unos problemas legales, sus abogados, yo tengo mi abogado, yo llevo muchos años pagando mi abogado y mi abogado. ¿Ya mi abogado. Este caso está en manos de abogados? A ver, a mí no me ha llegado nada. Sinceramente, porque yo fui la persona encargada de hacer la publicación, como te lo estoy diciendo. Sí, pero bueno, tú estás reclamando tus derechos, el pago, yo, en fin. O sea, yo sinceramente yo estoy muy tranquilo porque yo creo que en mi Instagram yo puedo publicar lo que yo quiera. Yo en ningún momento los amenacé, yo en ningún momento dije, los voy a matar, les voy a hacer... Pero ellos se sienten afectados por esas publicaciones, especialmente de cara al segundo concierto. Uh-huh. Que pudo afectar principalmente en lo que tiene que ver con la afluencia de público, pudo impactar. ¿Tú lo hiciste con la intención de que se vieran afectados? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo lo hice con una intención y la intención mía es como ser humano. Sí. Yo en ese momento no tenía ninguna necesidad, yo lo hago porque yo soy una persona que yo ahorro mucho y yo no tenía ninguna necesidad, yo lo hice porque me gusta ahorrar. Yo, mis compañeros sí que lo necesitaban, en ese momento necesitaban el dinero y yo me puse en el lugar de ellos y para mí, o sea, es una falta de respeto tanto para su trabajo como para esas personas de que no se les pague, porque a lo mejor esas personas lo necesitan para alimentar a sus hijos, por ejemplo, yo que soy padre de familia y muchas personas lo necesitaban y ellos no. Ellos para mí es una burla para el trabajo de ellos y para esa persona. Entonces me puse en el lugar de ellos y para que no lo siguieran haciendo, intenté parar. Para mí, lo hice por esas, pues en ese aspecto. No. Ahora bien, perjudicarlos a ellos. ¿De qué manera se puede solucionar esto? Porque ellos se sienten muy afectados con esos mensajes. Sí. ¿Qué mensaje precisamente le enviarías a estos empresarios? Y yo pienso que aquí hay que buscar una solución, ¿no? Tendrán que llegar a algún acuerdo. Yo creo que aquí la única solución es que estas personas no sigan engañando más. La verdad, no sigan engañando más. Porque, sinceramente, una vez se hicieron las publicaciones, empezó a salir más gente afectada que no hizo parte de ese evento. O sea que, según eso, esta gente está enseñada a hacer esto. Y si nosotros, en realidad, ya nos dio rabia y publicamos, fue porque queríamos blindar al resto de gente. Y mucha gente, sí, a mí me llamó y me decía, Chiqui, el evento de Isla Bonita, yo no tengo nada que ver. Porque estaba mi sello y yo necesitaba blindarme y que la gente se diera cuenta de lo que había. Ahora bien, Chiqui, ¿a usted le han cumplido? ¿Cuál es su situación actual? A mí, sí. ¿Le están debiendo? ¿Ya le pagaron? Vale, en fin. Mi situación es, nosotros acordamos un precio, el señor Anthony hizo por medio de otra persona que fue uno de los patrocinadores que estuvo aquí sentado, me hizo llegar el 50%, pero para que yo me quedara callada y no hiciera ninguna acusación por mis redes. Pero yo no iba a dejar que a mis compañeros, o sea, no les pagaran. ¿Por qué? Si se les trabajó y bien esa noche. Entonces, a mí todavía se me debe el 50%, Jorge. El 50%. ¿Y sí. A ti, Catherine? Yo quiero hacer un énfasis, es muy importante, porque ahora que estás hablando, estos empresarios ayer dijeron que no nos habíamos reunido con ellos y que estaban esperando una respuesta por parte de mía para solucionar este inconveniente del pago. Tengo que decir que nosotros, inmediatamente terminado el concierto, nos reunimos con estos señores y todo está firmado, Jorge, todo está firmado. Por lo tanto, nos sentamos con ellos y mostramos, junto con todo lo que hicimos con Madison, mostramos el inventario, las comandas, absolutamente todo, donde están las firmas. Y si puedo hablar de esto, me gustaría decirte dónde se encontró la pérdida de este dinero, si me lo permites y si se puede hablar. Vale. Bueno, resulta que en la noche los artistas que necesitan presentarse comienzan a decir que no se van a subir a la tarima hasta que no se les pague el dinero. Ellos no van a salir hasta que no se les pague. Estas personas hicieron uso del dinero que entró en licor, sacaron el dinero de la caja, todo el dinero de la caja que está firmado, que se les entregó. Y claro, ellos pagaron a los artistas para poder que se presentaran. A final de la noche, este dinero no estaba, porque estas personas ya lo habían cogido, ¿vale? Las personas que trabajamos en conciertos sabemos que el dinero que está en la caja no se toca, porque son las ganancias que entran en el licor. Eso no se toca. Ellos lo tocaron e hicieron uso de él. Al final de la noche no había dinero en la caja. Y terminaron debiéndole a los camareros, a la sala, el licor. Exacto, terminaron debiendo todo esto. Pero aparte de esto, tengo que dejar claro que yo no fui la que toqué la caja. Nunca estuve en barra, nunca hice, o sea, ni una sola moneda la cogí yo, porque fue otra persona que, de su entera confianza, pusieron en la caja. Solamente me encargué de decirle a la niña de la caja, todo lo que tú entregues a estas personas, por favor, fírmalo. Y fue así. Que esté firmado, porque si no lo firman ellos, este dinero va a necesitarse después. ¿Y quién va a ser la responsable? Vas a ser tú. Pues sí, precisamente ella les hizo firmar todo, todo está firmado, nos reunimos con ellos y eso quedó claro. Es más, nosotros salimos de esa reunión con ellos desarmados, la verdad, desarmados. Habían quedado claro, porque es que se los mostramos con números y ya no había nada más que hablar. Entonces, estas personas están diciendo esto por hacer responsable a alguien. Obviamente no soy yo, obviamente no es la Chiqui. No, menos, yo no entro a barra para nada. Para nada, y yo tampoco. Y obviamente que no sé si se pueda, pero tenemos varias personas de testigos que estuvieron allí viendo el manejo que se hizo. Tanto el mal manejo por ellos, exacto, con las botellas, con los descuentos. Con el licor que se bebieron ellos mismos. En un concierto, ¿vale? No se deben de regalar las botellas, ni tampoco se deben dar descuentos, porque está bien que puedas regalar una o lo que sea, pero no puedes estar regalando botellas ni tampoco dar descuentos que ellos hicieron. Entonces, las pérdidas fueron muy grandes en licor y aparte del dinero que ellos, bueno, usaron para pagar a los artistas porque no tenían cómo pagar. Entonces, estás diciendo que ellos hicieron uso del dinero de la caja, de la venta del licor, que aparte hicieron descuentos. Sí, señor. Eso estoy diciendo. Y que eso explica que la pérdida, la pérdida tan lo grande que ellos califican de como sí. pérdida, ¿no? Sí. Esto en el concierto de Manolo Lescano, ¿no? Claro, y entonces ellos dicen que no hacen, que no vuelven a trabajar con nosotros en el concierto de, no hacen uso de nuestro de trabajo en Isla Bonita. Sí. Chiqui, ¿usted volvería a trabajar con Anthony? Para nada. No, y yo lo siento, yo lo siento mucho porque aquí vinimos a hablar la verdad. Sí. ¿Verdad? Y yo lo digo y quien me esté escuchando, o sea, no trabajen con esa gente, los van a engañar. No somos los únicos perjudicados. Cuando hicimos las publicaciones, empezaron a saltarnos a todos mensajes por precisamente interno. Precisamente. Por interno. Oye, yo también soy perjudicada. Oye, a mí también me robaron. ¿Por qué estamos sentados aquí en Latinos? Me imagino que a ustedes les respondieron. Y no estamos, digamos, en Aire Latino. Porque el señor Camilo Hernández también hizo publicaciones porque fue afectado. Sí, los ayer DJs estuvo aquí. También, los DJs también fueron ayer también afectados. Pasó por estos micrófonos. Entonces, bueno, yo creo que los presentadores, Jorge, inclusive te puedo decir que tenemos el apoyo de muchísima gente. Hombre. Tenemos muchos mensajes, tenemos audios, llamadas de gente que nos dicen, creemos en ustedes porque nos conocen, llevamos muchísimos años trabajando, esto nunca había pasado. Y claro, estas personas de alguna u otra forma quieren dañar la imagen porque se sienten impotentes al saber que se les debe dinero a mucha gente. Porque nosotros ya somos más de 15 personas que no se nos pagaron. Nosotros, yo personalmente tuve que hacer trabajos que no venían, no me incumbía hacer a mí. Y los hice, inclusive con Carolina, que está aquí presente, y estuvimos viajando, hicimos cosas para ayudarlos. Entonces, que ahora salgan diciendo cosas que no son, porque se sienten acorralados de alguna otra forma, yo eso lo desmiento. Lo desmiento aquí en la radio diciendo que yo, gracias a Dios, no toqué una moneda y no fui responsable de esa caja. Y que el uso del dinero, pues sí, lo hicieron ellos porque sacaron el dinero que había y que se hizo. Y si el concierto de Isla Bonita salió un poquito mejor en cuestión de pagos, fue porque la sala se hizo cargo de la barra, de los camareros y de seguridad. Fue una condición que se le puso, Jorge. Fue una condición, Jorge, que se puso, claro. Si no, ellos no tenían el permiso, porque ellos dijeron ayer en la entrevista, que nosotros también la escuchamos, donde dijeron que ellos no nos habían elegido como equipo para trabajar con Isla Bonita por lo que había sucedido. Pero eso es mentira. Existe de parte de ustedes, voluntad de llegar a un acuerdo. Me imagino que tendrán. Nosotros nunca hemos amenazado a estas personas. Para nada, no son nuestras maneras. No queremos hacerles daño, solamente le hemos pedido que nos paguen. Sí. No más, Jorge, le hemos dicho, mira, páganos. Están esperando el pago. Claro que sí. Estamos esperando a nuestro pago. Claro que no, que hemos... Este es el acuerdo, que nos paguen. Porque de todas maneras, a ver, yo perdí... ¿Tu nombre es? Yo perdí un día, Carolina. Carolina. Yo perdí un día entero, o sea, me toca que yo tengo una hija menor, no la puedo dejar sola, tengo que pagar quien me cuide, mi hija, para irme a Alicante todo un día con ellos, junto con Kate, ayudarlos a organizar la sala de Alicante, ayudarles a mirar el plano para poderlo hacer. Y ni siquiera eso, encima salen mal agradecidos, ¿sabes? Que es que da mucho coraje. Porque muy bien. Tenemos que ¿qué le pides entonces tú a los empresarios? Que no sean tan caraduras, que nos paguen y que no anden... O sea, manchando el nombre de personas que se dedican a trabajar porque tienen necesidades. Chiqui, ya para finalizar, muchas gracias a cada uno de los que vinieron. Ya saben que el tiempo corre. Sí, claro. Esto de la radio y nos queda. Acá al fondo veíamos a un señor. No, él es mi contable. Ah, vale, perfecto. Muy y el hombre bien. También, sin querer, ha estado presente en las reuniones que he estado con ellos. O sea que. Muy bien. Sí. Bueno, pues. Chiqui, esperamos que esto de alguna forma se solucione. Sí. Sabemos que en el. Hay muchos conciertos en el ámbito latino aquí en Valencia. Estos problemas no son habituales, por eso ha generado tanta expectativa, sí, ha extrañado mucho. Quizás de pronto la falta de experiencia les ha llevado pues a cometer errores. Y bueno, Anthony nos comentó aquí que esta semana pues se pondría al día con el personal, ¿no? Ahí discrepo yo porque llevamos mucho tiempo que nos ha ido aplazando. Dando largas. Siempre nos da largas, nos escribe, a mí solo me escribió una vez, la verdad. Solo hubo uno de ellos que me dijo, no hay dinero. Pero de resto, él siempre nos ha dado largas. Y se le dijo en su momento, porque él habló, creo que fue con Jero, no estoy segura, sí. Que le dijo, dame un plazo que te voy a pagar. Y Jero dijo, vale, te damos tal plazo para que nos pagues. No pagó y de ahí fue donde salieron las publicaciones, porque nos hemos sentido burlados. Bueno, aquí en estos micrófonos, si todo el mundo lo escuchó, y además está el archivo por ahí en redes sociales, dijo que esta semana se iba a sentar con ustedes y que les iba a pagar, ¿no? Así serán los oyentes y la sociedad quien saque conclusiones. Pero la verdad, yo esa plática ya la doy por perdida. Sí. De todas maneras, yo te agradezco de verdad este espacio, que quede muy claro que nosotros no hemos amenazado, y si en realidad ha sido así, pedimos un examen de caligrafía, porque eso que él mostró, eso es muy serio. Es decir, esas amenazas no vienen de parte de usted. Y nosotros no es nuestra forma de actuar, la verdad. Lo único que se hizo fue lo de las redes y todo se cayó por su propio peso. Al darse cuenta los demás empresarios en realidad quiénes son. Punto. Y nosotros pedimos que ellos tengan un respeto y que no estén diciendo cosas que no son, porque él está acusándome a mí de que no se pagan a los camareros por un mal uso de la caja, cuando ellos saben que no fui yo la que usó la caja, ni que usó el dinero, ni que tocó una moneda, y que esto quede muy claro, que ellos se les dejó por escrito y firmado de dónde se les entregó su dinero. Exacto. La chica que estuvo en la barra hizo muy bien su trabajo. Así es. Se firmó todo, o sea, el dinero lo desaparecieron ellos. Así es. Chiqui, Katherine, Jero, Carolina y hasta ya el amigo el contable que han venido hoy a los estudios del Café Mañanero de Latinos RTV. Muchas gracias, muy amable, por compartir su versión nuestra audiencia, y esperamos que este tipo de espectáculos, este tipo de espectáculos con estos dos incidentes no se vuelva a presentar. Sí. Aquí generalmente todo transcurre bien. Nunca hemos tenido este tipo de problemas. Nunca. Y yo creo que es, sí, una excepción. Sí, una excepción. Bueno, cosas que tienen que pasar, porque así coges también experiencia y bueno, que de todo se aprende, y que creo que yo le he mostrado al público de Valencia que yo soy una señora ante todo. Sí. Que yo he hecho muy bien las cosas y que siempre voy a cuidar de los míos, y en este caso son mis chicos, que son mis camareros. Bueno, la verdad es que lo que corresponde con Chiqui, el trato que ha tenido con nosotros ha sido muy correcta, y la invitamos a seguir. Muchísimas gracias. Porque continúa precisamente organizando eventos. ¿Cuándo es su próximo evento, Chiqui? Pues tengo el 16 de abril La tripleta de salsa con... Ahí se me fue. Luisito Carrión, Charlie Aponte, Jan Collazo. Y después estamos con el de Luis Alberto Posa y el Charrito Negro. Sí. Bueno, pues ya ven que vienen grandes espectáculos. El mundo del espectáculo continúa en Valencia. Muy amable a todos. Muchas gracias. Esperamos que esto se solucione pronto, hombre, que les paguen, que tome nota Anthony. Y lo mejor que puede hacer es hacer los visos. Eso. Bueno, pues, es correcto. Y así queda consta de que se pagó. Sí. Ok. Bueno, pues el Café Mañanero. Hoy dando cuenta de la otra parte de una entrevista, repito, que escuchamos el día lunes aquí en el Café Mañanero, escuchando la versión de los trabajadores especialmente, de ese espectáculo de Manolo Lescano que se celebró el día 5, exactamente en la sala Madison, y que... Pero como ya bien lo han escuchado, pues los trabajadores hasta el día de hoy no han podido cobrar. Eso es lo que nos aseguran. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería, Mercado Central Valencia, Casetas 8485, nueva administración, ofrece la máxima calidad en sus productos, grandes ofertas especiales de lunes a jueves, servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos 608-46-1645, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería, Mercado Central Valencia, entrada en diagonal a la catedral. Yanis Yemayá, santera y espiritista, también llamada medio, vidente o medio unidad, cartomancia, la religión yoruba, orichas, el palo mayombe y el espiritismo, limpiezas astrales, limpiezas de negocios, amarres amorosos, lectura y adivinación astral de la persona, consulta de cartas presenciales y a distancia, recogimiento de entidades negativas, obras de sanación, misas espirituales, endulzamientos, separaciones, consagración de bóvedas espirituales, trabajos de palo mayombe y de santería. Número de contacto para trabajo 722-787824. Atención, mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Van, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Van. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. El pollo más crujiente. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CI. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero, entramos ya en la recta final de nuestro programa, pero nos quedan cosas muy interesantes todavía, hoy de una forma muy especial. Hombre, nuestro compañero Ransel, que nos ha estado acompañando con las noticias del mundo del espectáculo, luego con los comentarios del espectáculo y con esa imagen que tenemos todos del Café Mañanero, esa imagen extrovertida, especial y a veces hasta polémica. Ransel Abata, por un tiempo, pues, pienso yo, digo yo, por un tiempo se retira del Café Mañanero, ya que, bueno, el crecimiento profesional le lleva justamente a hacer algo que no quiere en el fondo de su corazón. Sí. Bueno. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Gracias, Jorge, gracias por tus palabras. Sí, bueno, el crecimiento profesional, como acabas de decir, ha llamado a mi puerta. Y no es verdad, sí que estaba persiguiendo mis sueños. Bueno, nada, me voy por un tiempo a cumplir parte de mis sueños, porque pienso que nunca se deja de soñar. Hasta el último día de nuestras vidas estamos soñando. Y bueno, ha llegado el momento. Por otro lado, también siento un poco de nostalgia porque fueron 2 años aquí en el Café Mañanero. Aviso ya, señores, dejen el drama. No me desvinculo de la familia, ¿ok? Para quien está por ahí anotando, no hay casting abierto. Mi silla seguirá siendo mi silla. ¿Quién sabe cuándo regreso? Pero no me desvinculo de la familia de Latinos RTV, que me ha dado tanto en 2 años. Gracias a todo el elenco. Y nada, aprovecho también para saludar a la vieja camada que me acogió en su día, Carlos Angulo, y también mi amiga, mi hermana, Lili Lozano, que ya no está en el elenco, pero que siempre la sigo recordando con mucho cariño por todo lo que me enseñó junto a Jorge. Y gracias también a Diego Simbaña por la oportunidad. Nada, chicos, el show debe continuar. Hoy simplemente ha sido la despedida. No nos trae noticias del mundo del espectáculo, ni comentarios, ni nada por el estilo. Ransel, de corazón, gracias. Desde el Café Mañanero, en nombre de todo nuestro equipo, te deseamos lo mejor. Ransel Abata, como muchas veces se lo he definido, se trata de un joven talentoso, polifacético, además de ser locutor, canta, es actor, baila. Bueno, definitivamente es un showman, ¿no? Me gusta muchísimo cuando haces la lista de todo lo que hago. La gente ya no y se queda corta la lista. Y se queda corta la lista. Hace bueno, mucho oficio, muchas cosas más. Yo me defino un amante del arte. Pero ante todo es un gran ser humano. Y con esa parte es que muchas gracias. Bueno, gracias también a quien ha apoyado mi carrera, que nunca se habla de esas personas, los que están detrás de cámara, a los patrocinadores que han apostado por mi marca personal. Puedo rápidamente, sí, por claro, lo menos hoy ya, gracias a Barbonao que empezó conmigo, Jacaré que sigue todavía confiando en mi talento, Mathieu y el Chamo Barbershop, que estuvieron ahí también en la temporada de Talent Show, estuvieron acompañándome. A propósito de Talent Show, también aprovecho para saludar a Jelfrani, que me acompaña hoy, que formó parte de aquella familia. Y a Mimi Bejarano, que también estuvo con nosotros. Y toda la gente que me apoyó aquí en Latinos. Gracias, de verdad. Gracias al Café Mañanero. Gracias al nuevo elenco, que también estuvo ahí conmigo. Bueno, están haciendo una bonita amistad que espero que se mantenga en el tiempo. Y nada, gracias por todo. Gracias, Ransel. Eso es en lo que te decimos. Muchísimas gracias, de verdad. Ransel Lavata. Locutor, cantante, actor, y la lista continúa. Hay que colocar punto suspensivo. Que quede claro, por cierto, que hoy es mi último día presencial. Presencial. Pero estaremos igual colaborando a distancia. A ver. Así que mi voz la escucharán durante casi toda la temporada primavera-verano. Bueno, pues. Aquí en la familia, así que no me despido del todo. Sí. A ver. Bueno, en Ana Luisa Borgo, oye, hoy en sí, el Café Mañanero es un día de despedidas, pero no de desvinculación del Café Mañanero. Yo tengo que agradecerle a Ana Luisa, pues, todo el aporte aquí en el estudio, ¿no? Sigue en el café, pero en la distancia. Gracias a las nuevas tecnologías, pues vamos a seguir compartiendo. Sí. Por ejemplo, fake news, verdad, un segmento muy importante. De manera, Ana Luisa, también. Yo pienso que esto es un hasta luego, ¿no? Sin duda, Jorge. Yo estoy más que agradecida, contenta por permitirme ser parte de este espacio, de este espacio de crecimiento. Gracias a ti por la oportunidad y por confiar en mí desde el primer momento, a todos mis compañeros. Y por supuesto que es un hasta luego, porque voy a continuar siendo parte del Café Mañanero, esperemos que por mucho tiempo, así sea a distancia, o a ver de qué manera mis compromisos personales me permiten sacar un huequito para poder venir al estudio, que es lo que más me apasiona, no te voy a engañar. El en vivo, el al aire, es lo que realmente me gusta, donde siento que aprendo. Y no me quiero despedir, porque si mis compromisos personales me lo permiten, mañana todavía podría acudir al programa. Ah, bueno, así que mañana tenemos. Lo dejo entonces, como factor, lo dejo para mañana. Factor vale, sorpresa, vale. No se sabe. Creo que ahora fue que la audiencia entendió que nosotros estamos un poco así, medio raro, porque es que la magia que tiene el en vivo no es la misma que cuando, o sea, no nos vamos a desvincular, pero no es lo mismo venir presencial al estudio, compartir, y como lo hago contigo y como lo hago también con la compañera Ruby, que llegará en nada, o sea, no es lo mismo que hacerlo grabado. Y que sin lugar a duda, aprender de una persona como Jorge Rivera es maravilloso, porque ay, es calla, quien calla, nos calla, corrige, calla. Sobre todo a ti. Bueno, a mí no me corrige tanto, deja la envidia. No me va a hacer falta para nada. Ese después del Café Mañanero no me va a hacer falta. Pues a mí sí, porque yo aprendo mucho. Lo dicho. Mentira. Vuelve. Gracias, Jorge, por la oportunidad, de verdad. Sí. Espero que después de nosotros sigan naciendo nuevos talentos. Así que es. Valencia necesita nuevos talentos en la comunicación, que vengan más. ¿Okay? Yo, en todo caso, siempre les ofrezco disculpas, porque a veces corregimos muchas cosas y solamente aquello que demuestra una evolución, un progreso, es lo que está sujeto a correcciones. Ole, ole, ole, ole. Muestra las uñas. ¿Uñas para mi cámara? Ahí tenemos a Ransel en estado puro. Es que la tengo que usar como modelo, ya que hablé de Mati antes. Gracias, muy señores. Bien. Ya, bueno, ya no hay tiempo para más, señores. Tanta despedida. No, ya, por favor. Vamos a celebrar que, bueno, esto sigue y esto abre las puertas a una nueva temporada. Y por ahí venimos con sorpresas. No puedo decir mucho, Jorge. Ayer hicimos la primera reunión. Vienen proyectos. Así que, bueno, atentos a Latinos RTV. Muy bien. Muchas gracias a Ransel de corazón. Te deseamos muchos éxitos en ese nuevo proyecto que emprendes fuera de Valencia, entre otras cosas. Pero de alguna forma va a seguir vinculado a este espacio, lo mismo que Ana Luisa. Pero mañana nos estará acompañando también aquí en los estudios. La verdad es que disfrutamos de la magia, de su presencia, de su compañía, de su alegría y sobre todo de su gran talento. Chicos, una nota publicitaria. Ana Luisa y yo participaremos el 29 en el Festival Latino CRTV. Por favor, vengan a apoyarnos, vengan a apoyarnos. Muy bien, ahí no puede faltar nadie. Muchas gracias, Ana Luisa. A ti, Jorge. Mañana más. De verdad. Mañana más. Mañana bueno, vamos más. Rematando hoy, cerrando con broche de oro la información deportiva. Ya llega por aquí Jelfran Riera que nos trae los resultados a propósito de las eliminatorias suramericanas. Que tuvieron la última fecha. Bueno, también la selección española de fútbol tuvo compromiso. Y de manera que hay cosas que contarles en el contexto deportivo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad en resumen. Jelfran Riera, buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, ya andamos sobre tiempo, vamos a decir los resultados rapidito del día de ayer. Perú-Paraguay ha quedado 2-0. Ecuador-Argentina ha quedado 1-1. Venezuela-Colombia 0-1. Chile-Uruguay 0-2. Bolivia-Brasil 0-4. Las posiciones han quedado de la siguiente manera. Brasil ocupa la primera posición con 45 puntos. Argentina la segunda posición, la tercera Uruguay, la cuarta Ecuador, la quinta Perú, sexta Colombia, séptima Chile, octava Paraguay, novena Bolivia y décima y última posición Venezuela con 10 puntos, Jorge. Bueno, así las cosas, ya los cuatro cupos que clasificaban directamente estaban definidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Esos son los equipos que han clasificado directamente al Mundial. La repesca finalmente se ha quedado Perú, sí. Ganó a Paraguay y eso le impidió a Colombia, que ganó también a Venezuela, al ceder al quinto puesto. Sorprende la eliminación de Colombia, quizás con una nómina superior a la de Perú e incluso a la de Ecuador, se queda por fuera del Mundial. Muchos equipos importantes se están quedando fuera del Mundial. Ahí tenemos también el caso de Italia. Adolfo Jiménez del Río. Damos cuenta a esta hora también del amistoso de la selección española de fútbol, que se está preparando justamente para el Mundial de Qatar. Adolfo, bueno, ya estamos sobre el cierre, a ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo. Adolfo. Fue inmensa. Y es que no solamente vieron la tremenda goleada 5-0 de Islandia, sino bastante juego, muy buen juego, protagonizado por muchos jugadores, inclusive no muy conocidos en la selección española, y que están teniendo la oportunidad de mostrar sus cualidades. Entre ellos, Hugo Guillamón, que hace una justa semana se incorporaba a la absoluta debido a la baja por lesión de Diego Llorente, y demostró las calidades que tiene. Pero también estuvo el jugador Marcos Llorente, pero demostró que volviendo a la posición que él tiene, es muy grande. Lo mismo que Morata, que no solamente le ha fallado el instinto de no perder la oportunidad de hacer gol, sino que también está demostrando que es un baluarte importante para la selección española. Pero no podemos rematar el elogiar a varios jugadores sin decir que hemos visto nuevamente la cara de un jugadorazo, y él se trata Dani Olmo. Impresionante la gran presentación que hizo en la noche de ayer ante Islandia, y demostrando que Luis Enrique tendrá que tenerlo muy en cuenta para esta selección de mayores que está ya clasificada en el Mundial de Qatar 2022. Continuando con más información deportiva, a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfawir número 7. Sí, allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía mediterránea. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Adolfo, vamos rápidamente con la información del Master 1000 de Miami. Pero esta madrugada no solamente hemos tenido eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 con emocionantes partidos, sino que también hemos tenido el Master 1000 de Miami, en donde hemos visto el renacer total del tenis español. Y es que por la parte femenina, Paula Badosa ya está en cuarto de final y se enfrentará a las 7 de la tarde del día de hoy a la estadounidense Pegula. Y por la parte masculina, impresionante el partido que ha hecho el chico de solo 18 años, Carlos Alcaraz, que no solamente remontó un marcador adverso de 5-2 en el primer set ante Tsitsipas, el griego, sino que se llevó el partido venciéndolo 5-7 y 3-6. Y ya España tiene otra gran figura del tenis español. Continuamos a nombre de Travel Low Cost. Mucha atención a quienes envían paquetería a Latinoamérica, especialmente Ecuador, 5,50 el kilo. Atención Colombia, desde 3 euros. Y Venezuela, desde 1,50. 1,50. 5,50 Ecuador, desde 3 euros Colombia. Y Venezuela, 1,50. 1,50 euros. Un kilo, eso resulta económico, Yelfrani, ¿no? Para enviar a Venezuela. Sí, bueno, y ahorita que se acerca también las fechas de Semana Santa, es una buena oportunidad para que uno envíe sus cositas a su país, no solamente a Venezuela, sino también a Colombia, Uruguay, Paraguay. Tenemos estas mejores opciones con los mejores precios en la ciudad. Bueno, y atención, repito las ofertas, Ecuador, Colombia y Venezuela. Hay que aprovechar. ¿Dónde está Travel Low Cost? Pues en la calle Estrella número 12, zona Plaza España. También puede hacer sus envíos de dinero y siempre con el mejor cambio. Nos vamos acercando ya a la parte final en el día de hoy. Rematamos la información de por